Hoy nos acompaña nuestra psicóloga de Aleris Valencia, Alba Escobar, para hablar sobre un tema muy interesante que además está al orden del día porque ya empieza a hacer mucho calor, en especial en Madrid. Y nos gustaría hablar de, bueno, Operación Bikini, qué es lo que pasa con esto, qué riesgos tiene y sobre todo por qué sigue repitiéndose todos los veranos esta tendencia. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿qué tal? Muy bien por aquí, con calor también, pero bueno, allí estáis peor. Aquí en Madrid sí, aquí en Madrid estamos peor seguro. Bueno, nos encanta tenerte por aquí porque además siempre intentamos abordar la operación bikini desde el ámbito de la nutrición, pero en realidad tiene mucha repercusión a nivel emocional y a nivel psicológico porque entiendo que estar haciendo una restricción continua podría suponer, bueno, pues al final también más estrés, más ansiedad. Si quieres, Alba, un poco para empezar, vamos a explicar qué es la operación bikini. Tú desde la parte un poco de psicología y luego la explico yo desde la parte de nutrición. Estupendo. Vale, pues al final la operación bikini, resumiendo, es un invento de la cultura de la dieta, ¿no? Empezamos ya, empezamos fuerte. ¿Qué es lo que implica la operación bikini? Pues la operación bikini implica que hay que perder peso y mostrar un cuerpo ideal de cara a verano, que es cuando se muestra más. Entonces, ¿qué es lo que produce, ¿no? O cuál sería un poco más la implicación psicológica, pues que es algo que debes hacer, ¿no? Es como algo que tienes que hacer y que está aprobado socialmente. Entonces, haces lo que puedes por tener ese ideal de belleza. Sí, en realidad, por la parte de alimentación, viene un poco también a ese hilo, ¿no? En realidad no hago lo que me apetezca o lo que me hace sentir bien, sino viene muy, muy vinculado a hago lo que sea para conseguir esa pérdida de peso. Y si eso implica hacer dietas restrictivas o poner en riesgo a veces incluso la salud, no importa por qué tengo que tener ese cuerpo, porque la sociedad me marca ese cuerpo. Entonces, bueno, desde el ámbito de la nutrición, lo que vemos mucho es dietas muy restrictivas que duran a lo mejor un mes, mes y medio, dos meses, y que en verano se rompen por completo porque son muy poco sostenibles en el tiempo y acaban apareciendo muchos más kilos de los que habíamos bajado, ¿no? El temido efecto rebote viene también por ahí. Exacto, y que al final también muchas veces, supongo que tú también te lo encontrarás en consulta, que tanto alimentación como ejercicio son los dos aspectos que están ahí como mediando, ¿no? Esta relación entre yo y mostrarme bien en verano. Lo que tú has comentado totalmente, dietas súper restrictivas, bajar la cantidad de peso máxima en un tiempo mínimo y también hacer ejercicio. Ejercicio a veces extenuante, a veces dejando de hacer tareas cotidianas que son importantes por hacer ese ejercicio que posibilita, entre comillas, ¿no? Por si no nos veis, muy entre comillas, que posibilita ese cuerpo que se quiere conseguir, ¿no? A través de, pues, prácticas muy poco saludables. Sí, además, yo creo que también es importante que a esto le sumemos que, oye, es un factor de riesgo para un TCA o para al menos una mala relación con la comida. Es decir, si yo todos los veranos me estoy sometiendo a una restricción en la que paso hambre 100% seguro y en la que además practico deporte que por lo general no me gusta, simplemente lo hago porque aspiro a que modifique mi cuerpo en algún aspecto, al final, bueno, eso supone un estrés, supone una limitación, ¿no? Lo que decía Salva, oye, es que quizá estás dejando de hacer otras cosas, pues quizá empiezas a decir que no a planes con amigos, ¿no? Es cierto que ahora mismo, quizá ahora ya no tanto, pero a lo mejor mes de mayo en las consultas nos lo encontramos con muchísima frecuencia y bueno, lo que intentamos hacer entender es esto lo vas a poder mantener a largo plazo, porque si no lo puedes mantener a largo plazo no va a funcionar y no va a funcionar porque va a venir todo de golpe y en el punto que te vas a encontrar dentro de unos meses va a ser probablemente bastante peor que en el que estás ahora, vamos, casi seguro. Exacto. Aparte, como muy bien has comentado, que el hacer dieta restrictiva es un factor que desencadena, ¿no? O que puede ser un desencadenante de un trastorno de alimentación, un trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque si veo que mediante ejercicio y alimentación consigo eso que yo quiero, voy a intentar conseguirlo a tope, ¿no? O a intentar mantenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre se puede un poquito más. Siempre se puede poner una cucharada menos en el plato, siempre se puede hacer 5 minutos más de ejercicio, siempre se puede no sé, comer un poco más de lechuga, ¿no? Me lo invento, en vez de otro tipo de alimento. Entonces, siempre es un poquito más. Y ese un poquito más, al final, desencadena en un trastorno de alimentación. Ahí vemos en consulta, ¿no? Creo que aquí te puedo meter en el saco. Vemos en consulta muchas personas, muchas chicas sobre todo, que desencadenan un trastorno de conducta alimentaria a raíz de una dieta restrictiva. Y esto es algo preocupante también, sobre todo ahora de cara a verano, operación bikini, ¿no? Que no rechina tanto. Sí, a raíz de que ellas mismas practiquen una dieta restrictiva o a raíz de que en la familia, sobre todo aquí me refiero a madres, hermanas, porque por lo general la operación bikini, como bien indica su nombre, está destinada a mujeres, no a Manolo, que se pone bañador. Entonces, también vemos mujeres que desarrollan un TCA y que durante toda su vida han visto cómo su madre o cómo su hermana hablaban sobre su cuerpo de forma despectiva, ¿no? Mi cuerpo está mal, mi cuerpo lo tengo que cambiar de cara al verano porque si no, no me puedo poner un bañador. Entonces, eso también contribuye a que yo tenga una mala relación con la comida. Si yo desde pequeña estoy escuchando este cuerpo está mal o mi propio cuerpo está mal, que esto también pasa, me va a costar mucho más exponer mi cuerpo porque se supone que está mal. Y bueno, desde publicidad, revistas, influencer, ahora que hay redes sociales de por medio, los mensajes que se mandan deberíamos de plantearlos y deberíamos hacer una reflexión de qué estamos transmitiendo, sobre todo a las personas más jóvenes, pero también a mujeres adultas, porque no olvidemos que el TCA se puede desarrollar en cualquier edad. Exacto, y que al final, como muy bien comentas, si en casa recibes el mensaje, aunque sea de forma implícita, de cara a verano yo tengo que perder peso, implica que como estás en ese momento no es suficiente, no está bien, no está mal. Entonces tienes que cambiar tu cuerpo para poder mostrarlo. Y aunque no se diga de forma explícita, ¿no? Pero el ver año tras año dentro de una familia que las personas modelo, ¿no? Que pueden ser pues tu madre, tu hermana, tu prima, alguna amiga, no sé, siguen haciendo esto año tras año, ¿qué es lo que lleva a pensar? Pues que es lo que hay que hacer, que es lo que está bien, ¿no? Entonces eso perpetúa un poco esta operación bikini y este tengo que mostrar mi mejor cuerpo en verano porque si no, no es válido. Sí, además me llama la atención porque siempre que hablamos de hacer dieta, de operación bikini, en general, siempre se restringen los grupos de alimentos que más gustan y que más placer dan. Y esos suelen ser los hidratos de carbono y las grasas. Luego aparecen episodios de compulsividad o incluso en algunos casos de atracón, ¿no? Y casualmente se producen con esos grupos de alimentos. Entonces, a veces planteo también en consulta el, oye, ¿por qué estamos haciendo algo que no nos da placer? Nadie, tenemos que entender que, bueno, pues que comer es un acto social, emocional, político, ético, nutricional, claro, nos nutre. Pero nadie se come a lo mejor una pizza, un donut para nutrirse. Sabemos que no es la opción más saludable, pero sabemos que nos puede aportar otras cosas, ¿no? Quizá ese donut me recuerda cuando yo era pequeña y me lo comía con algún familiar. Entonces, ahí también hay un componente emocional y un componente social. Cuando hacemos una dieta, muchas veces lo que intentamos obviar es ese componente social y emocional, ¿no? A mí me resulta llamativo, al menos cuando alguien se sienta aquí en la consulta y me dice, es que he ido a una comida familiar, mi abuela había hecho arroz con leche que me encanta. Y he dicho que no y súper bien porque me he controlado. Y yo le pregunto siempre por el después. Y después, cuando has llegado a casa, ¿qué ha pasado? Estaba inquieta, me encontraba mal, al final me acabé tomando un vaso de leche con galletas, que probablemente no le produciría el mismo placer que ese arroz con leche de la abuela, ¿no? Por ejemplo. Y que creo que has dicho algo que me parece súper importante, que es que muchas veces recibimos en consulta ese mensaje de he controlado, no he controlado, ¿no? Pero a mí me gusta más, yo siempre lo comento así, me gusta más enfocarlo desde el punto de vista de la gestión. ¿Por qué? Porque al final controlar o no controlar también es un poco un producto de la cultura de la dieta. ¿Qué es lo que pasa? Que si controlas la alimentación, consigues lo que quieras según la cultura de la dieta, ¿no? Entonces tienes que controlarla. ¿Qué pasa? Que si no la controlas, es cuando viene todo ese machaque. No he sido capaz, no he tenido fuerza de voluntad, es que la culpa es mía, ya estoy otra vez, esto no va a cambiar nunca, ¿no? Y eso genera mucho malestar, mucha ansiedad y mucho machaque. Entonces, ¿qué pasa? Que es más óptimo utilizar el enfoque de la gestión. ¿Por qué? Porque al final gestionar, puedes gestionar de muchísimas formas distintas. ¿Qué es lo que permite la gestión? Tener en cuenta las circunstancias de la situación, ¿no? Ya no es o controlo o no controlo, esa dicotomía de sí o no, sino el matiz que pones en cada situación con sus circunstancias. Por ejemplo, voy a casa de mi abuela que ha hecho un arroz con leche que me súper encanta, ¿vale? Pues a lo mejor no te comes todo el cacharro entero, ¿no? Pero sí que puedes ponerte un poquito en un bol y lo disfrutas y ya está. ¿Y por qué iba a ser malo comerte un poquito de arroz con leche que te está tan bueno y que ha hecho tu abuela? No se trata de alimentarte 3 días de arroz con leche, pero tampoco de, no, yo no puedo comer arroz con leche nunca porque ahora estoy a dieta, ¿no? Y después llegar a casa y que eso desemboque en otra cosa que al final te va a generar más malestar. Sin duda. Además, sí que vemos luego este tipo de cosas, ¿no? Ese miedo a ese grupo en concreto de alimentos que suelen ser los carbohidratos, que suelen ser de los, o al menos de lo que yo me encuentro más temidos en consulta. Y a veces yo lo explico como, bueno, tú imagínate que no sabes montar en bicicleta o que vas como siempre con ruedines, súper controlado con ruedines, y que de repente te los quito. Te vas a caer. Ya no tienes el control, ¿no? Digamos que con el carbohidrato pasa igual. Si tú pasas de restringirlos completamente, cuando te tengas que exponer a ellos en un entorno en el que, bueno, pues te apetece comerlo, te lo permites tal, si los quitamos de golpe esos ruedines, te vas a caer. Y ahí es donde viene la sensación de descontrol. No, es que el carbohidrato no se empieza y no puedo parar. No es un problema del carbohidrato en sí, es un problema de que probablemente sea un alimento que tú utilices para restringir y para liberar o para romper esa restricción continuamente de forma quizá exagerada, ¿no? A veces planteo en consulta, oye, ¿hay alimentos que utilizamos como premio y como castigo? Es decir, si lo he hecho muy bien, he tenido he hecho perfecta la pauta, me premio con ese alimento, y si no lo he hecho bien, restringo ese alimento. Normalmente la respuesta suele ser que sí, y al final eso es un problema de gestión, lo que decías, ¿no, Alba? Es que quizá me parece más interesante que aprendas a gestionar y a gestionarte. Es decir, oye, hoy tengo más hambre y me permito comer más, no somos robot. Entonces, que todo eso también venga, porque al final, la cultura de la dieta se alimenta mucho del control y de hacerte pensar o de hacerte sentir que tienes un descontrol por comerte un día un bollo fuera de la dieta, ¿no? Si todos pudiéramos controlar todo, seríamos robots, lo que digo, ¿no? Porque al final es muy difícil que podamos controlar todo. A veces a lo mejor llegamos a casa, tenemos la comida preparada y se nos ha puesto mala o se nos cae el suelo. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Son cosas que pueden pasar, esperemos que no comúnmente, pero pueden pasar. Y ahí no tengo el control, entonces me tengo que saber manejar también en una situación de incertidumbre o de mucho menos control, que al final es lo que veníamos hablando, ¿no? Exacto, y que al final también, en cuanto a ese control versus gestión, ¿no? La gestión te posibilita, oye, pues se me ha caído la comida al suelo, ¿no? Oye, algo que puede pasar, se me ha caído la comida al suelo, ¿y ahora qué? ¿No? No es cuestión de, vale, abro la nevera, ¿qué es lo que tengo aquí? Uy, lo que no puedo comer nunca, claro, es que como no tengo comida ahora, pues ahora puedo, ¿no? Es como que se abre un poco la veda para comer lo que sea. ¿Por qué? Porque está permitido, ¿no? No tengo la comida que yo pretendía. Y lo esto también con lo que has comentado antes, que me parece súper importante, Alejandra, del premiar con alimentos, premiar o castigar, ¿no? Es como, vale, he salido fuera, he comido lo que sea, un helado, pues ahora al llegar a casa, hacer las hervidas. Pero si no te apetece, bueno, pero es que tengo que comer, hacer las hervidas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿No? Y que, es más, no es que seamos robots o no robots, esto viene muy al hilo de que realmente el premiar o el castigar con comida implica también y toca también las emociones, ¿no? Que muchas veces son como las grandes olvidadas con alimentaciones, como que no tienen nada que ver, pero realmente hay situaciones en las que sí que tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque si en algún momento tienes alguna emoción presente que te haga sentir incómoda, ¿no? Tristeza, frustración, enfado, miedo, ansiedad, ¿no? Agobio, esa sensación de hastío también incluso, pues intentarás premiarte o intentarás terminar con esa sensación que no te gusta por medio de algo que te guste, ¿no? Que normalmente, ¿qué será? Pues dulces, hidratos de carbono, bollería, alimentos que normalmente están más restringidos. Y aquí vienen los llamados homenajes, ¿no? Me lo merezco, estoy mal, he tenido un mal día en el trabajo, va, me lo merezco. ¿Y qué pasa? Que eso luego pues genera mucha culpabilidad y mucho machaque, porque no te permites comer esos alimentos, ¿no? Pero bueno, aquí abrimos otro melón, esto es otro melón que dejamos abierto, que también da para hablar largo y tendido. Sí, además, justo has dicho una cosa, Alba, que me parece importante, porque al final todo esto de, bueno, hay emociones presentes, para mí es muy difícil que no haya un comer emocional, es decir, siempre que comemos hay emociones interviniendo. Tengo un mal día en el trabajo, puedo estar comiendo una ensalada, pero puedo seguir enfadada. Entonces, eso puede hacer que se modifiquen mis elecciones alimentarias, ¿no? Exacto. Y además, hay un término que es verdad que está bastante de moda, que es esto del hambre emocional, que se ve como algo negativo, ¿no? Y en realidad yo a veces planteo en consulta, oye, creo que es imposible no comer de forma emocional porque todo el rato hay emociones presentes en nosotros. Entonces, bueno, quizá también invitar a cambiar el término a que no sea hambre emocional, desde luego, porque no tiene por qué ser algo malo. Es decir, bueno, es que, pues eso, ¿no? Igual estoy comiéndome una comida a las 3 de la tarde después de trabajar y hay emociones interviniendo en mi ritmo de comida, en mi saciedad, en mi sed, en mi gusto, en mi elección, en fin, que al final somos seres emocionales, que eso no lo podemos olvidar, ¿no? Y que en la operación bikini, volviendo un poco al hilo, desde luego lo que sí que vemos es algo poco sostenible a largo plazo, que además se centra en la mayoría de casos en mujeres, que cada vez se empieza a practicar antes, porque vamos, me he encontrado personas muy muy jóvenes, incluso menores de edad, en consulta intentando prepararse para el verano, ¿no? Y la idea esta de que para mostrar un cuerpo tiene que ser un cuerpo normativo, si no, parece que no se puede. Claro, que al final también este empezar antes también es algo preocupante, ¿no? Como que antes era algo más asociado, pues quizá a mujeres de mediana edad, ¿no? Las madres, podríamos decir, no tienen por qué ser madres, por supuesto, pero mujeres de mediana edad. Entonces, ahora cada vez se está viendo más en consulta niñas menores de edad que tienen esta idea rígida de es que si no tengo las piernas así no puedo ponerme una falda, estoy incómoda. Eso además genera mucho malestar y genera mucho rechazo también el hacer eso sin que tengan esa comodidad o esa confianza en ellas mismas para poder hacerlo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se está mostrando en la sociedad para que estas niñas tengan esa percepción de que su cuerpo no es válido? ¿No? Porque aprovecho también para hilar con lo que comentabas antes, que recibimos mensajes de este tipo, digo recibimos porque como mujeres al final lo recibimos todas las mujeres, claro, de parte de la sociedad. Las campañas publicitarias de bikinis, de ropa, de vestidos de novia, de lo que sea, ¿no? Helados, ¿no? Muchas veces helados lo asocian a emociones agradables, ¿no? Al igual que otros muchos alimentos, lo asocian a emociones agradables. Luego también, ¿qué tenemos? Pues todo lo que sea publicidad, marketing, perder peso rápido, campañas, dietas milagro, ¿no? Las modas que van saliendo de restringir alimentación. Aquí iba a decir una que se me pasa por la cabeza, pero es que me parece una barbaridad, prefiero no decirla. Pero al final, estas cosas que van saliendo, ¿no? Son verdaderas atrocidades para el cuerpo. O sea, al final el cuerpo es el que está sufriendo. Aparte de la propia persona, que ya de por sí es muy importante, el cuerpo físicamente sufre ese desgaste, porque al final es un desgaste, es un machaque, es un castigo para el cuerpo hacer estas prácticas. Sin duda, y además, fíjate, Alba, añadiría también un poco al hilo de lo que decías, ¿no? ¿Qué les estamos transmitiendo a las mujeres como sociedad o que no estamos... que nos están transmitiendo a nosotras, que las dos somos mujeres? Porque es verdad que yo me encuentro pacientes, ¿no?, que me dicen, mira, Alejandra, genial, yo intento de verdad trabajar en esta aceptación corporal, pero me lo ponen difícil cuando yo voy a una tienda y no me puedo comprar ropa. Cuando yo voy a una tienda y la ropa de mi talla casualmente es un pantalón largo, nunca es un short o nunca es una minifalda. Entonces, ahí también hay un componente destructivo hacia estas mujeres de no me puedo vestir como quiera, tengo que estar ceñida a un patrón porque la sociedad no me quiere ver así. Y al final, es verdad que en mi caso soy nutri, esto no lo trabajo porque al final es parte más de psicología, es aceptación corporal y demás, pero ojo, influye directamente en la forma en la que comen. E influye directamente en la forma en la que eligen. Y seguro que Alba alguna vez te las encuentra en consulta, ¿no? O pacientes o mujeres, en concreto mujeres, que eligen distinto en un restaurante según la ropa que lleven. Y nos llega a condicionar mucho, ¿no? Entonces, al final también intentamos en la consulta de nutrición intervenir en esas partes de, oye, mira, vamos a intentar obviar lo que llevas puesto, pero cuesta mucho porque eso tiene que llevar un trabajo previo, durante y después de psicología, ¿no? Pero al final todo interviene en la forma en la que comemos. Hasta la ropa que llevamos va a intervenir en cómo elegimos. Exacto. Y que se nota mucho también, hilando aquí con la operación bikini, el qué ropa me pongo este verano. Si salgo fuera, si como más, si como menos, si se me hincha la tripa, si no. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí está, muchas veces es como que se está constantemente chequeando cómo se encuentra el cuerpo cuando estamos comiendo fuera, por ejemplo, ¿no? Ay, es que me aprieta más el pantalón. Ay, es que tengo, se me marca la lorza o se me marca la tripa o vale, ya, dejo de comer. Y a lo mejor tiene hambre. Pero ¿cómo puede ser esto? Sí, cuando en realidad que se te apriete un poquito más el pantalón cuando estás comiendo, digamos que es normal, porque el proceso digestivo evidentemente hace también su parte. Te agradezco un montón, Alba, que hayas estado con nosotras hoy aquí. Siempre nos encanta saber la parte de psicología porque además hace una sinergia muy buena con nutrición. Sois apoyo en consulta y fuera de ella y desde luego bueno, vemos cómo desde las dos perspectivas se puede englobar todo de una manera mucho más eficiente y también de una manera, me atrevería a decir, mucho más compasiva, ¿no? Porque al final, bueno, pues ayudáis a trabajar ese autocuidado, esa autoaceptación y que no tiene por qué haber un TCA para acudir a consulta de psicología, simplemente en cuanto hay algo que me incomoda o malestar con el cuerpo y demás, pues también se puede abordar. En cuanto veo que cualquiera de estas cosas, por ejemplo, pueden intervenir en mi forma de comer. Así que muchas gracias, Alba. Esperamos verte por aquí también prontito, lo más pronto posible. Muchas gracias, Alejandra. Yo encantadísima de compartir contigo estos momentos y esperamos vernos pronto. Y a vosotros, además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, redes, teléfono o entrando en nuestra página web www.centroaleris.com. También podéis buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter. Y ahí os estaremos esperando. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que se puedan beneficiar de comer mejor o simplemente de lo que vengamos a contar. Envíanos todas las sugerencias que se te ocurran y bueno, por supuesto, si te ves identificado o crees que podemos ayudarte, cuenta con nosotros en Madrid, Palma, Valencia y online. Hasta el próximo. La grabación se ha detenido.